Vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos preparada la cena del Señor y vamos a hablar acerca de la cena del Señor. Amén. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando por internet, tanto en directo como en diferido. Los bendecimos a todos a través de este medio de comunicación. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y de una vez, si son tan amables, busquen el libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, Primera de Corintios, capítulo 10. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y Primera de Corintios, capítulo 10. En Primera de Corintios, capítulo 26, dice el verso 26: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amados, en el contexto podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está aquí la noche en que fue entregado. O sea, la primera semana mayor, la primera semana santa, la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí, antes de ser crucificado, y está en un lugar especial que ha sido preparado para tomar la Pascua, y está allí con sus discípulos, y después de hablar acerca de que uno de ellos lo iba a entregar, y después de participar de la cena pascual ahí, toma la tercera copa y con ella hace una extraordinaria declaración. Y es que ese pan que él iba a ofrecer en ese momento iba a representar su cuerpo que era entregado para perdón de pecados. Que esa sangre, que ese fruto de la uva que iban a tomar ahí iba a representar espiritualmente su sangre que iba a ser derramada para perdón de pecados. El Señor Jesucristo hace una bendición especial por ese pan. La bendición que en esa época más o menos se usaba, decía: bendito tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Después de haber dado este acto de bendición a ese pan, en el verso 27 expresa también su gratitud, da gracias al Padre y continúa con la ceremonia, dando la copa y diciendo que participen de ella todos, porque ella iba a representar ese nuevo pacto que se iba a hacer a través de la sangre de Él. Así que en esta bendición y en esta gratitud, Él está encerrando un todo. Y está diciendo que este es un acto que Él está constituyendo, pero que no solamente abarcaría a los judíos, sino también a los gentiles, a los griegos y a todos. Hoy también nos alcanza a nosotros. Y es una bendición. Y nos acercamos a Él en gratitud por todo lo que Él hizo por nosotros allá en el Calvario. Amén. Usa unas palabras maravillosas. Después de que bendijo el pan, les extiende una invitación y les dice: tomad, comed. Y es una invitación a recibir ese acto de expiación que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Es una invitación a aceptar a Cristo tal y como fue ofrecido por cada uno de nosotros en el Calvario. Es una invitación a que le aprobemos, o que aprobemos su obra expiatoria en el Calvario. Pero también es una invitación a que nos nutramos de todo Él y nos sometamos en Él, y nos sometamos a Él en acción de gracias a Él. El tomad y comed implica: yo voy a hacer algo por ustedes, ahora ustedes participen de eso que yo voy a hacer por ustedes. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario? Entregó su vida. ¿Qué hizo en el Calvario? Derramó su sangre. Así que ese pan está representando el cuerpo de Cristo, y esa copa estaba representando la sangre de Cristo. Ahora, este es mi cuerpo. Representaba al Señor. Pero ojo con esto. Estoy usando la palabra representaba, porque hay una mala interpretación de esto. Y la iglesia tradicional usa una palabra: transustanciación. La misa es el sacrificio. La mesa donde se ofrece a Dios, a Cristo. Y la Eucaristía es ese acto en el cual existe una transustanciación, o sea que una sustancia se transforma. ¿Qué están diciendo con esto? Que la hostia en ese momento es un elemento compuesto de harina, pero que al momento de llegar a la liturgia se transforma, y la sustancia ahora se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo. Y esto no es así. No es así. Este es mi cuerpo. Es en una forma representativa y espiritual. Un estudioso de la Biblia daba un ejemplo maravilloso acerca de cómo puede ser esto. Y él dice: para que nosotros participemos del sol, no necesitamos tener al sol en nuestras manos. Participamos del sol porque el sol, estando arriba en su lugar, desde allá emite sus rayos, y a través de los rayos del sol nosotros recibimos su luz y su calor. De la misma manera, toda la acción de gracia que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús la recibimos espiritualmente. Amén. Así que no es que sea el cuerpo de una manera literal el que está en el pan, sino de una manera que espiritual y representativa. Si hay presencia de Dios ahí, pero no es la presencia física del cuerpo de Jesús. De hecho, el cuerpo físico del Señor Jesús está arriba en el cielo, a la diestra del Padre. Amén. No es que el jugo de la uva se nos convierta en verdadera sangre. Es que representa simbólicamente, espiritualmente, la sangre que se derramó un día allá en el Calvario. Esa sangre gracias a la cual hoy nosotros somos lavados y somos limpiados y somos perdonados. Amén. Ese tomad y comed es una invitación a participar de ese evento extraordinario que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Este mismo comentarista bíblico hace otra enseñanza maravillosa y dice: de la misma manera como podemos tener delante de nosotros un buen pedazo, un filete de carne, muy bien condimentado y muy bien adobado y muy bien asado y muy bien presentado ante nuestros ojos, es necesario que nosotros tomemos los cubiertos y que comamos de esa carne, para que ese plato o esa carne sea un verdadero nutriente a nuestro cuerpo. No es suficiente con tenerlo ahí delante de nosotros o con saber que está ahí, sino que tenemos que ¿qué? Que comerlo, digerirlo, tomarlo para nosotros. Y al tomarlo para nosotros, al degustar de él, entonces ahí sí todos sus nutrientes nos sirven a nuestro cuerpo. Esa es la invitación que Cristo nos hace. Él dice: este es mi cuerpo. Y ahora le dice: tomen. ¿Y qué? Y digiéranlo. El Evangelio está ahí. Cristo está ahí. Pero ahora nos toca, con Cristo en la cruz, participar en su muerte, en su resurrección, y tomar el Evangelio, y tomar y aceptar lo que Cristo hizo, y sujetarnos en su gracia, y aceptar ese sacrificio expiatorio en el Calvario, y someternos a Él, reconociendo que Él es nuestro Salvador. Amén. Allí hubo una victoria extraordinaria. Porque la muerte tuvo una muerte a través de la muerte, como dice un escritor bíblico muy reconocido en los últimos días. La muerte tuvo su muerte a través de la muerte de Jesús. Amén. Él resucitó. ¿Cuántos lo creen? Y está vivo. Y resucitó para no volver a morir jamás. Ahora, para nosotros la Santa Cena es una conmemoración y una celebración. Pero es mucho mayor que la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la Pascua. Su primogénito fue librado de la muerte en Egipto. Pero también allí, ese día, salieron de Egipto. En Egipto eran esclavos. 430 años como esclavos en Egipto. Y llegó el día en que Dios manifestó su poder, manifestó su gracia y les dio libertad. Y la fiesta de la Pascua celebra y conmemora esa libertad de Egipto. Pero nuestra conmemoración a través de la Santa Cena es un acto mucho mayor, porque estamos dando una celebración a nuestra libertad. Y nosotros hemos sido libres del pecado. El pecado era nuestro Señor. Éramos esclavos, Él era nuestro amo. Si pecábamos, el pecado se había hecho Señor de nuestras vidas. Pero a través de la muerte de Jesús hubo libertad para nosotros. Y ahora nosotros podemos no pecar. No estamos obligados a obedecerle al pecado. Porque hoy el pecado ya no es nuestro Señor. Hoy nuestro Señor se llama Jesús Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Para nosotros los colombianos, celebramos el día de nuestra independencia el 20 de julio. Y decimos, en el año de 1810 hubo un grito de independencia. Para los cristianos, la cena del Señor es la celebración de ese día de libertad. Amén. Fuimos libres. Somos libres a través de ese acto maravilloso que hizo Jesús allá en el Calvario. Entregó su cuerpo y su sangre fue derramada. El apóstol Pablo, unos añitos después, cuando está preso, tiene que escribir unas cartas. En esas cartas enseña doctrina, explica el evangelio, pero también corrige los errores que está cometiendo la iglesia. A una de las que más tuvo que exhortar es a la iglesia que había establecido en la ciudad de Corinto. Habían muchos desórdenes allí. Así que vayamos con el apóstol a Primera de Corintios capítulo 10. En este capítulo encontramos una amonestación. Primera de Corintios capítulo 10. Hay una amonestación a la iglesia para que no sea más idólatra y para que se aparte de toda idolatría. El verso 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, como a gente que tiene entendimiento. ¿Están conmigo? Juzgad, dice Pablo, vosotros lo que digo. Y luego hace una manifestación. Verso 16. La copa de bendición, y está haciendo una referencia a la copa de la participación de la Santa Cena, la copa de bendición que bendecimos. Hay una pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Y la respuesta es que sí. El pan que partimos, otra vez pregunta Pablo, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Vuelve a existir una respuesta, sí. Escuche lo que está diciendo Pablo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Nosotros, y está Pablo relacionando el acto de la Santa Cena con la congregación, incluido él, dice nosotros, pero está diciendo nosotros somos varias personas, pero aunque somos muchos, somos una sola, un solo cuerpo. Y dice, la copa que bendecimos y el pan del cual participamos es la comunión. Está diciendo, estamos reunidos en este lugar por una razón especial. Tenemos algo en común. Hoy, ¿qué tenemos en común, queridos? El mismo Salvador, el mismo Señor, una misma fe, un mismo Cristo. Amén. Hoy tenemos en común una misma esperanza. Él viene pronto por nosotros. Hoy tenemos en común que un mismo Dios nos ha salvado. Hoy tenemos en común que la misma sangre, la de Jesucristo, nos ha lavado a todos nosotros de los pecados que hemos cometido. Hoy somos una familia. Y aquí hay un ejemplo maravilloso. Siendo uno solo, aunque somos muchos, somos uno solo. Ahora, el pan en la Santa Cena, en la Cena del Señor, al estar entero, está representando a Cristo cuando da su vida, entrega su cuerpo allá en el Calvario. pero al estar ya partido y fraccionado así como está este, cada pedacito de pan nos está representando a cada uno de nosotros, que aunque somos muchos, hoy somos un cuerpo, somos una familia con algo en común, a Cristo como nuestro Salvador. Amén. El pan que partimos y la copa de bendición de la que participamos es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, amados, en la mesa del Señor nosotros manifestamos esa unidad precisamente. Al acercarnos a la Santa Cena, estamos pensando en que somos un cuerpo, que el cuerpo tiene una sola cabeza. Si tuviera dos, ya es un monstruo. Y si no tuviera cabeza, entonces sería un muerto. Amén. Y es una sola cabeza, y la cabeza es Cristo. Y no tiene dos cuerpos. Si tuviera dos cuerpos, sería un fenómeno, un monstruo, un solo cuerpo. Universalmente, independientemente de credos allá, de culturas en sus credos, independientemente de situaciones económicas o de idiomas, independientemente de toda esta problemática transcultural de hoy, de las barreras lingüísticas, donde quiera que en esta tierra ha llegado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hay uno que ha creído en el Señor y se ha arrepentido y ha pedido perdón por sus pecados y la gracia de Dios le ha alcanzado y la sangre de Jesucristo lo ha lavado, Él es uno con nosotros en Cristo el Señor. Amén. Él es uno con nosotros. Y somos una misma familia y tenemos algo en común. Él es nuestro hermano y miembro con nosotros de la iglesia. Note algo, el cuerpo es dirigido por la cabeza. Pero cada miembro del cuerpo trabaja en función del mismo cuerpo. En función del cuerpo. Todo. Nosotros somos como ese cuerpo humano, que cada cuerpo tiene muchos miembros, cada miembro tiene muchos músculos y cada músculo tiene muchas células. Y nosotros somos como cada una de esas células que hay contenidas en un músculo, que forma parte de un miembro y que forma parte de un cuerpo y que forma parte del único cuerpo que se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas verdades escriturales. Cuando digo escriturales, estoy diciendo contenidos en la escritura, que son las que nos identifican como miembros de ese cuerpo. Hay una fe única y un Señor único, un Dios único, que no comparte su gloria con nadie y que no admite ningún tipo de idolatría. Él es la imagen perfecta y nosotros en Él formamos parte de esa imagen que se está reconstruyendo y regenerando. Amén. Así que, amados, al acercarnos a la mesa, tenemos en cuenta nuestra unidad con Cristo, pero también nuestra unidad como cuerpo de la iglesia. Tenemos en cuenta nuestra comunión con Él, pero también tenemos en cuenta nuestra comunión entre nosotros como miembros de la iglesia. Amén. No es un acto más, no es un rito más, no es una liturgia más. No es eso. Tiene una dignidad muy alta, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y merece toda la admiración y todo el discernimiento y todo el respeto al acercarnos a la mesa. Si tenemos esa admiración y ese respeto, entonces terminaremos en acción de gracias, porque Él merece, Él, Cristo toda la adoración. Amén. Así que es un acto de gratitud en el cual manifestamos nuestra comunión como cuerpo. ¿Un acto de qué? Gratitud. La iglesia de Corinto no estaba expresando eso. La iglesia de Corinto había cometido algunos errores. De hecho, al principio ya habían formado círculos dentro de un mismo círculo que era la iglesia. Habían sido separatistas, ya habían, se habían vuelto rosqueros, como se dice vulgarmente. Se habían hecho pandillas chiquitas, grupos pequeños. Unos querían ser seguidores de Apolos, otro de Pablo, otro de Pedro, y ya habían sido exhortados por eso. Pero eso mismo lo estaban evidenciando en la cena del Señor. Así que Pablo, cuando habla de la institución de la cena a la iglesia de Corinto, cuando les explica lo que quiere decir, Pablo en ese momento les hace una exhortación, y ojo con lo que les voy a decir, una exhortación no pequeña. Pablo los exhorta de una manera contundente, muy fuerte. Pero Pablo está exhortando ¿a quiénes? A los miembros de la iglesia. Pablo está exhortando ¿a quiénes? A los que ya participan del culto, a los que ya han reconocido el señorío de Jesús y a los que están asistiendo al culto y formando parte activa de la liturgia que ellos hacían en el culto. Ahora, ¿qué hacían ellos? Tenían una cena especial, un convite, digámoslo así, un ágape, donde no solamente, como hoy lo hacemos, se participaba de una copa y de una fracción de pan, sino que se participaba de toda una mesa, de toda una cena, de todo un banquete. Escuchen a Pablo, al apóstol Pablo, exhortando a la iglesia. Capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11. Sigue Pablo haciendo correctivos y dando instrucciones a la iglesia de Corinto. Llegamos al verso 17. En esta Biblia que yo estoy leyendo, tengo un título: abusos. Escuchen la palabra: abusos en la cena del Señor. Ahora, quiero decirles, eran unos abusos por ególatras. Eran unos abusos por egocéntricos todavía. Eran unos abusos por hipócritas. Eran unos abusos por rosqueros. Hacían acepción de personas. Se clasificaban por categorías. Pobres aparte y ricos aparte. Así que Pablo dice en el verso 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Por qué no los alaba? ¿Por ególatras? Mire lo que Pablo está diciendo. Va a explicar el por qué no los alaba. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Escuchen. ¿Nos podemos congregar y en lugar de ser bendecidos, acarrear maldición y juicio? Sí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Se congregan, pero no para lo mejor, para bendición. Se congregan para algo terrible. Han acarreado juicio al congregarse. ¿Por qué han acarreado juicio al congregarse? Pues en primer lugar, o sea que puede haber punto 1, 2, 3, ¿no? Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Unidad. ¿Hay entre vosotros, qué? Divisiones. Ahora, la cena del Señor puede servir para cualquier cosa, menos para manifestar divisiones. Si no manifiesta unidad, entonces no es la cena del Señor. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, Pablo hace un comentario, ahí dice, y en parte el comentario que oí, lo creo. ¿Por qué? Porque es necesario que hayan esas cosas. Y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son qué. Así que no todos los que asisten a la iglesia son. Y llegan dificultades a la iglesia para aprobar los que sí son. ¿Escucharon lo que Pablo está diciendo? Pablo dice, no los alabo por lo que están haciendo, porque al congregarse no están haciendo lo mejor, no están recibiendo bendición, sino juicio y castigo. ¿Por qué están recibiendo juicio? ¿Por qué no es lo mejor? Porque en lugar de manifestar una unidad, hay entre vosotros divisiones. Y Pablo dice, y es un comentario que yo lo creo. Y lo creo porque se necesita que hayan discusiones, que hayan diferencias y que hayan disensiones entre ustedes. Al haber disensiones, los que son aprobados, ¿qué pasa? Permanecen. Los que no, se diluyen como el agua, dejan de ser. Se espantan, se acaban, retroceden. Así que los problemas los permite Dios. Las diferencias las permite Dios. Y con ellas es un termómetro, un calibrador de nuestra verdadera convicción, de nuestra salvación. Amén. Pero Pablo vuelve al tema. El tema es que no se están reuniendo como iglesia para lo mejor, sino para lo peor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y vuelve al tema. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es. Miren la gramática. No es. Comer la cena del Señor, pero podría decir alguno, pero si comí, ¿cómo que no? Si comí, si me dieron del pan y comí, si me dieron de la copa y bebí, pero Pablo está diciendo, comieron y bebieron, pero lo que hicieron no es lo del Señor, no agradó al Señor y no es lo que el Señor dijo que hiciéramos, o mejor dicho, no manifiesta lo que necesita que manifieste la cena del Señor. Unidad, comunión, familia, un cuerpo, fraternidad, unidad. No lo estaba manifestando. Estaba manifestando lo opuesto a unidad, que era ¿qué? División. ¿Cuál era la división? Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, al participar, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea que no lo hacían al tiempo. Y mire la actitud de estos hombres, en la iglesia, de estos hermanos en Corinto. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Surge la pregunta de Pablo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Tienen que usar la iglesia para eso? ¿O menospreciáis? ¿Qué estaban haciendo al no esperarse? ¿Qué estaban haciendo al adelantarse? Menospreciando la iglesia de Dios y avergonzaban a los hermanos que no tenían nada. Y Pablo vuelve a decir, ¿qué os diré? Lindo lo que están haciendo, ¿no, jovencitos? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No, os alabo. ¿Vieron el lenguaje de Pablo? Les puedo decir que ustedes son hermosos, ¿pero qué? Lo que están haciendo es una monstruosidad, está diciendo Pablo. Porque eso no es comer la cena del Señor. ¿Cómo es? Está diciendo Pablo, que ustedes hacen la sección de personas y los que tienen se vienen adelantico y hacen su fiesta aparte y comen y beben hasta embriagarse y menosprecian, ridiculizan, excluyen del grupo, sacan del parche a los que no tienen y dicen que participan de la comunión de los santos. ¿De cuál comunión está diciendo Pablo? Eso no es participar de la cena. Cristo instituyó la cena para que nosotros la siguiéramos haciendo en memoria de Él, pero implicaba una unidad y una identidad como cuerpo de Cristo. Implicaba tomar de Él y comer de Él y participar de Él y que la sangre de Él nos lavara y nos limpiara. Y estos hombres no estaban perfectos porque estaban pecando al tener ese egoísmo, esa vanidad, y al excluir a los que no eran de su estatus social. El pastor Colin, cuando hablaba de este tema, decía: o caviar para todos, o empanada para todos. Pero la iglesia no es un club social. La iglesia es un organismo vivo que vive y que crece por la vida de Cristo, no por la vida de los individuos. Como individuos nos debemos los unos a los otros en gratitud a Cristo. Es un acto extraordinario que a Dios le haya placido a nosotros bautizarnos en el cuerpo de Cristo. Amén. A todos se nos dio de beber de la misma copa, que es el bendito Espíritu Santo, un mismo Espíritu para todos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la sección de personas? Por eso, muchachos, si hay cumpleaños, o los invitan a todos o celébrenlo en sus casas. Si hay recepciones, que ministerio de damas, o invitan a toda la iglesia o coman en sus casas. Pero en la iglesia, o todos en la cama o todos en el suelo, sin acepción de personas. Y es lamentable que los jóvenes hagan su rosca aparte y solo se codien con la que también es joven y preparada como ella o como él, y excluyan a los ancianos de sus actividades. O es lamentable que por algún distingo de raza, blanco o negro, anciano o joven, docto o indocto, se hagan roscas en la iglesia y causen divisiones. Los de alabanza no son más que los que no cantan o tocan un instrumento aquí arriba. Ni siquiera los que predicamos somos más. Por la gracia de Dios, Dios nos ha puesto a coordinar la iglesia. Pero eso no nos hace mayores tampoco. Amén. Así que, o todos con empanada, o todos con pavo, en la próxima Navidad, en los eventos dentro de la iglesia. Escúcheme, dentro de la iglesia. Si en su casa eso es problema suyo, pero dentro de la iglesia, o somos todos o ninguno. Amén. Mucho más en la cena del Señor. No puede haber acepción de personas. Así que nosotros no excluimos a nadie de la cena del Señor. Le sugerimos que se abstenga. Por si hay un pecado moral que es evidente. Por si usted tiene un pecado que nosotros no sabemos, pero que usted sí lo sabe. por si aún no tiene en orden su vida, hay unas normas en la Escritura que usted tiene que comenzar a obedecer si quiere sentirse plenamente identificado como miembro de la iglesia. Por ejemplo, si está aún en unión libre, casarse. Porque es un mandato. Si no entiende qué es el matrimonio, entonces pida que le enseñen. Aquí hay ministerios que nos pueden enseñar acerca de estos temas. Si alguno lleva bastante tiempo en la iglesia y aún no se ha hecho bautizar en agua, pues bautícese. Es una desobediencia que no te identifica con Cristo, pero que si no lo entiendes, pues venga y le enseñamos. Hay ministerios en la iglesia dedicados a enseñar esos temas. En nuestra oficina tomamos tinto y hablamos de todos los temas que ustedes quieran. Úsennos en las oficinas nuestras entonces. Hablen con nosotros, pero hagan lo que tengan que hacer para que sus conciencias no les acusen de estar excluidos del cuerpo de Cristo. Porque nosotros no les excluimos, pero usted sabe cuál es su condición. Amén. Amados, en el capítulo 11, en el verso 23, Pablo comienza a dar una instrucción de qué fue lo que él recibió y qué fue lo que él ordenó. Está diciendo: lo que ustedes están haciendo lo están haciendo mal hecho, y eso no es participar de la cena, porque yo lo que recibí del Señor no es lo que están haciendo. ¿Qué fue lo que recibí? Porque yo recibí del Señor lo que también os he que enseñado. ¿Qué fue lo que les enseñó? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Haced esto qué? Aquí hay un mandamiento: haced esto en memoria de mí. Así que no debemos de estar pensando en nosotros, sino en Cristo. El verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, el verso 26: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, de manera, viene la aplicación, hay una corrección, luego una exhortación, una enseñanza, y ahora viene la aplicación. De manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Y la indignidad ahí, más que el mismo pecado, es la actitud con que le están tomando. Por supuesto que el pecado es grave, ¿no? Pero la actitud folclórica con que lo tomaban, el hacer acepción de personas, el venir a comer y a emborracharse en unos mientras que los otros andaban ladrando y no tenían con qué, el hacer acepción de personas, el ser egocéntricos, ególatras, vanidosos, rosqueros, esa actitud era la indignidad por la cual no expresaban en el ágape la comunión que tenían que expresar. Indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, escuche. Al que tiene oídos para oír, oiga. ¡Pruébese! ¿Lo tenemos que probar nosotros? No. Usted, querido hermano, pruébese cada uno a sí mismo y tome la decisión de participar del pan. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que probarse? ¿Por qué tiene que analizar su vida espiritual? ¿Por qué tiene que revisar si hay una perfecta obediencia a Dios? ¿Si hay un perfecto concepto de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Si tiene claro qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Si tiene claro a qué viene este lugar? ¿Si es miembro o no es miembro de la iglesia? ¿Si lo toma solamente por aparentar? Por tanto, revise su vida espiritual. Si está haciendo rosquitas o si ya eres un hermano que ha aprendido a amar a los hermanos y que manifiesta unidad con la iglesia, identidad con la iglesia, si se identifica con la iglesia, se identifica con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, revise su vida. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque el que participa de la Santa Cena, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin evaluar, sin revisar, sin analizar lo que estoy diciendo, el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Juicio come. ¿Escucharon? Juicio come. ¿Están conmigo? Juicio come y bebe para sí. Algunos ya lo habían hecho. En Corinto habían vivido una experiencia lamentable. ¿Cuál era esa experiencia? Por lo cual hay muchos enfermos. Y estamos hablando no solamente del cuerpo, sobre todo del alma. Muchos estresados, desanimados, vencidos por el pecado. El pecado es una enfermedad que mata. Pero habían muchos tan enfermos. Y no solo enfermos, sino que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos ya habían muerto, duermen. El juicio de Dios estaba purificando la iglesia. Las disensiones ayudaban para ser aprobados los que tenían que ser aprobados. Pero si usted se quedó y tuvo la oportunidad de estar vivo, valore ahora. Valore, pruébese, discierna. Y más vale que tenga la dignidad. Ahora, ¿esto lo estaba diciendo Pablo para que dejaran de participar? No. Esto lo estaba diciendo Pablo para que arreglaran sus vidas y participaran dignamente. Lo vuelvo a decir, enderece, querido, lo que está torcido. Si hay pecado, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Amén. Confesarlo, apartarse, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén. Si te tienes que bautizar, hable con nosotros. Si te tienes que casar, hágalo. ¿A qué esperas? Lleva tal vez 5 años esperando poder tener con qué hacer una boda digna. ¿Qué importa si no hay gran banquete? Lo único que importa aquí es la identidad con Cristo como cabeza y la identidad como congregación, como miembros. Y que nuestra conciencia no nos acuse de pecado, y sabemos que en unión libre se está en pecado. Así que con banquetes o sin él, lo que importa es que usted no haga solamente un contrato, sino que llegue y haga un pacto de pareja delante de Dios, y que tenga sobre su familia y sobre su vida la bendición del Todopoderoso. Eso es lo que importa, querido. Así que con esto no le animo a que, ay, qué cosa tan horrible, mejor no participo y cuando haya cena me salgo. Si esa es la actitud, que el Señor te guarde. Pero vale la pena valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Y si fue para perdón, entonces que estés perdonado. Amén. Necesitas ser miembro. Escúcheme, necesitas ser miembro. Tienes que dejar ya de ser un visitante en la iglesia. Tienes que dejar de ser un asistente que anda de iglesia en iglesia. ¿Saben quién es un asistente o un miembro o alguien que solamente es un visitante dentro del cuerpo? Es como si fuera una prótesis. Alguien que se le cayó una mano y le pusieron una mano de palo. Eso serías tú. Pero no tiene vida en el cuerpo. El palo es palo, querido. Y tu cuerpo es tu cuerpo. Así que la pregunta hoy, si me lo permite y sin ofenderlo, ¿eres una prótesis o ya eres un miembro? Pruébate a ti mismo. Disciérnalo. Pero si no te interesan los asuntos de Dios y si no estás viviendo en función de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para evangelizar a los que no han llegado, para enseñar a los que ya llegaron, para apoyar a los que ya están, para dar aliento a los que están debilitados, entonces examínate hoy. Amén. Amados, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio queme y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos, por favor, a Dios, únanse unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, entonces, ¿qué? Come en la casa, pero no se adelante. Para que cuando os reunáis, para que no os reunáis para juicio. O sea que nos podemos reunir para bendición o reunir para juicio. Las demás cosas, el resto, las pongo en orden cuando yo vaya, dijo Pablo. Queridos, ¿qué tenemos que tener en mente entonces? Que somos miembros del cuerpo. Que hay una unidad en el cuerpo, una armonía en el cuerpo y una función dentro del cuerpo. Que hay una cabeza, que es Cristo. Amén. Pablo dice, porque yo recibí del Señor, y esto me gusta esta parte, porque al recibir del Señor está diciendo, mire para arriba, de Él se recibe, de Él viene la salvación, pero de Él viene toda nuestra provisión, toda. Es un acto de gratitud, y vamos a tener que mirar al cielo y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Amén. Pablo está diciendo, mire para adentro, pruébese, discierna, júzguete. Si usted se juzga, entonces será salvo del mundo. Si espera que Dios lo juzgue, entonces vas a ser condenado con el mundo. Así que vale la pena mirar para arriba y vale la pena mirar para adentro. Pero Pablo dice, miren alrededor para testimonio. Cuando hay personas nuevas en la iglesia y nos miran participar, si no lo entienden, les parecerá locura. Pero al mirar también con cómo nos tratamos nosotros, les llamará la atención, y hay un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy somos una familia. Y les decía, aquí por razones de tiempo participamos dividimos en muchas copitas pequeñas, personales, pero podríamos usar una copa grande y probar todas de ella, pasarla de persona en persona y de boca en boca, y felices participaríamos de esa copa. Amén. Porque usted ya es mi hermano santificado y purificado. No me enfermo, queridos, si tomo de la misma copa contigo. Ni me enfermo si como bocado del mismo pan contigo. Amén. Somos una familia y somos uno en Cristo. Amén. Y esto es un testimonio maravilloso. Nacimos en diferentes lugares, en diferentes familias y educados de diferentes formas, pero estamos reunidos en esta mañana aquí porque tenemos algo en común: a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, y algo en común: el mismo apellido del cielo. Amén. Sí, amén. También Pablo nos invita a tener una mirada al futuro. El Señor Jesucristo la instituyó y dijo: háganlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo venga. Y ahí hay una promesa maravillosa. Cada vez que llegamos a la cena, miramos al pasado y miramos a Cristo y el lugar de donde nació toda nuestra salvación. Pero de una vez llegamos al presente y miramos para adentro y miramos para arriba y miramos alrededor. Pero de una vez miramos al futuro y entonces viene a nuestra mente esa maravillosa promesa: Cristo dijo que volvería otra vez y que vendría. Y hermanos queridos, Él viene ya. La única profecía que falta por cumplirse, diríamos hoy, que es esa: quien llegue. Porque las señales que Él dejó, con la situación del mundo como está, religioso, político, moral, espiritual, están todas cumplidas. Él viene pronto, puede ser hoy, más tarde o mañana. Y esto es una voz de aliento a nuestro corazón. Escúchenme, esto es una voz de aliento. Recordar la promesa nos levanta si es que estamos cayendo, nos fortalece si es que estamos débiles. Recordar la promesa es digerir el pedazo de filete que nutre nuestro cuerpo. Amén. La iglesia primitiva se saludaba de esa manera: Maranata, Cristo viene. Se encontraba un hombre, un ejemplo, ¿verdad? La iglesia perseguida perdían sus casas, sus propiedades. Si los cogían, eran presos o eran matados. Entonces un hermano se encontraba con el otro y tal vez venía llorando de enterrar a su esposo porque se lo habían matado por causa del evangelio. Y en ese momento, Maranata, como quien dice: mujer, te quitaron a tu marido, ¿qué importa? Cristo ya viene. Perdió su casa, no tiene dónde meter tus hijos, no importa, Cristo ya viene. Maranata, Cristo viene pronto. La promesa es para que mantengamos nuestra fe viva, creyendo, sirviendo y trabajando, dice Pablo, en el Señor, creyendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Él viene pronto, mi hermano. Probémonos y santifiquémonos, pero sobre todo levantémonos para que nos alumbre Cristo. La cena nos tiene que llevar a eso, a salir nuevos, llenos de vitamina espiritual, fortalecidos en Cristo. ¿Qué importa ese problema que tienes hoy? ¿Qué importa esa necesidad? Tu evangelio no es para solucionar problemas. Tu evangelio es para salvación. Si a Cristo le place mientras viene solucionarte un problema, pues amén, eso será siempre una añadidura. Pero el evangelio te recuerda que aunque tengas problemas, esos problemas no son para toda la vida. Porque tu vida aquí es como la neblina de la mañana. Es un instante en la eternidad. La eternidad, que es todo los trillones de trillones de trillones de años que tú quieras. Será de gozo, sin dolor, sin necesidad, juntos con Cristo. Así que vale la pena mantenernos firmes en la esperanza a la que fuimos llamados. Amén. Amados, qué lindo poder entender lo que significa e implica la cena del Señor para nuestra vida. Y qué hermoso placer participar de la cena del Señor. Si puedes hacerlo hoy, llénate de gozo. Si no, llora y comprométete delante del Señor a hacer lo que tengas que hacer para que tu vida espiritual sea verdaderamente espiritual. Amén. Somos un cuerpo. Y si eres del cuerpo, estás vivo. No se te vaya a olvidar nunca. Amén. Y si eres del cuerpo, eres un miembro. Comprometidos los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Amén. Así que oremos, pero arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos de todo egoísmo, de toda palabra brusca que hemos dado contra otro hermano, de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de amor. Arrepintámonos si hemos hecho roscas en la iglesia, en la congregación. Arrepintámonos si como miembros de la iglesia no manifestamos la unidad con Cristo. Arrepintámonos si aún no hemos sido obedientes y no nos hemos hecho bautizar, o si aún no nos hemos casado, seguimos en unión libre. Arrepintámonos si tenemos pecado y participemos hoy de la mesa como una gratitud, una acción de gracias, una Eucaristía, sí, acción de gracias, sí, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz.